Clave para los lunes. ¿Y si de pronto llueve como a veces sucede? ¿Y si pasa noviembre sin tus ojos? ¿Si cae el corazón al pozo de sus crueles honduras y duele nuevamente en lo propio la sangre? Puede pasar. Hay veces que nos ronda el presagio y que uno mansamente entra a las tempestades solo porque ha sembrado de vientos la memoria y denodadamente junta furia en las manos. En días como estos, suelo esperar la lluvia, un olvido, esas muertes, cierta ausencia incesante, y aunque no advierta signos en las hojas del día, entro como un guerrero al país de la tarde. Suele pasar. Hay días que duele interrogarse.